5 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Bueno, les cuento que se viene la primera semana gastronómica italiana en La Pampa. Qué lindo, sí, me encanta. Sí, sí, sí, a pleno. Esto será desde el 4 de junio hasta el 11 de junio inclusive, así que a pleno para disfrutar, ¿no? Toda la cultura italiana, ¿por qué no? En nuestra provincia, esto va a ser en Toay, ¿sí? Bueno. Pero para indagar sobre este tema, justamente ya está en comunicación con nosotros Rocío González, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rocío? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola chicas, ¿cómo están? Un gusto, gracias por comunicarse y compartir con nosotros esta información. Bueno, gracias a vos, Rocío, por brindarnos tu tiempo. Y bueno, comentar a la gente, ¿no?, sobre esta primera semana gastronómica italiana en nuestra provincia. ¿Cómo será? ¿Cómo van con los preparativos? Bien, bueno, así como lo dijiste, la primera semana gastronómica, yo conformo parte de la comisión de la Sociedad Italiana de Toay. Que cumple justamente este año 123 años, es su aniversario, es una de las instituciones más antiguas que hay en Toay. Uh-huh. Y bueno, y un poco para los festejos es que se empezó a gestar la idea de esta semana gastronómica en Toay, que a su vez es una actividad que fue declarada de interés legislativo por el Consejo Deliberante de Toay. Uh-huh. Y además por la Cámara de Diputados de la provincia también. Nos acompaña y auspicia la Secretaría de Turismo. Y bueno, se encuadran en los festejos por nuestro 123 aniversario. Muy bien, excelente. Qué bueno. ¿Quiénes van a estar participando, no, en lo que es la gastronomía? Bien, tenemos, sí, local. Bueno, Toay últimamente también se ha puesto bastante fuerte en locales, sí, gastronómicos. Mm, y sí, eso nos alegra también como ciudad. Y bueno, van a estar participando con diferentes, algunos con descuentos, otros con, uh-huh, diferentes comidas. Va a estar Morphis, que es el carrito, que uno de los carritos que está en el parque de la ciudad, lo de Pedro también, Garder, que tiene, va a tener para, bueno, cafés y demás. Sí. El Club Arrestó, que es el club esportivo que funciona ahí, pero esta vez, por esta semana, digamos, va a cambiar su nombre y se va a llamar la Trattoria Il Circolo. Mira, y también la Parrilla de los Hermanos, que también cambió su nombre esta semana a un nombre italiano, la se va a llamar Griglia Fratelli. Qué bien. También D&D, sí, la venta de vinos y demás, va a tener descuento en todo lo que es bebidas italianas, Fernet, Garcia, Campari, Aperol. La verdad que estamos, sí, muy contentos porque se han sumado y... Y bueno, va a haber decoraciones, la verdad que estamos muy contentos. Qué lindo para disfrutar, ¿no? De la cultura italiana. Y bueno, olvídate ahí mencionando toda la variedad, sí, en bebidas, en comidas también, a pleno para disfrutar de esta semana italiana. ¿Estás con compañía ahí, Ro? Se escucha. Sí, qué bonito. ¿Se escucha? Sí. Qué lindo. Sí, bueno, recién salgo de la escuela, me encuentro acá con mi chiquito de 5 meses, pero bueno, estaba comprometida, así que estaba esperando el llamado. Está muy bien. Ro, ahí resaltabas también, ¿no?, estos 123 años de la Asociación Italiana Carlo Alberto de Toay, ¿no? ¿Cómo están trabajando también en la asociación? Mira, nosotros, la verdad que somos una comisión en la que todos, yo soy parte, soy la secretaria, sí, pero la verdad que todos trabajamos en conjunto. Y la idea, siempre hacemos una cena, nuestro aniversario, que es el 3 de junio. Uh-huh. Bueno, y esta vez queríamos empezar también a decir, bueno, la sociedad italiana, poder en nuestra ciudad empezar a mostrar y hacer diferentes actividades. Y la idea es que esta semana gastronómica, la primera esta vez, pero que quede instaurada y acá en adelante, sí, que sea siempre parte de nuestros festejos. Tal cual. Sí. Bueno, y vos ahí lo mencionaste, el tema de la cena bagle que va a haber, que sería el comienzo, ¿no?, de esta semana gastronómica. Sí. ¿En qué va a consistir el tema? Bueno, ¿y cómo se pueden adquirir las entradas? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? Bien, nosotros en esa siempre tenemos, a veces superamos las expectativas porque, bueno, varios años hace que la realizamos y hay cena, hay show, hay sorteos, y la verdad que siempre muy agradecidos a la comunidad de Toay y también Santa Rosa y algunos pueblos que se acercan a participar. La italiana tiene siempre la idea de brindarse a la sociedad, ¿sí? La sociedad italiana nuestra es para la sociedad, siempre está abierta. Y bueno, la verdad que cuando realizamos los festejos, sinceramente vendemos todas las tarjetas bastante rápido. Uh-huh. El servicio y lo demás siempre lo hacemos la comisión. Entonces eso también nos gusta, digamos, mostrarnos como un equipo que trabaja llevando adelante algo que tiene tantos años en nuestra ciudad. Uh-huh. Tal cual, totalmente. Sí, bueno, ahí está. Así que tarjetas pueden llegar a ver, y en las redes siempre estamos publicando de la asociación. Uh-huh. Así que bueno, si alguien quiere acercarse, ya sea a la cena o a conocer el lugar, siempre estamos, los lunes nos juntamos y trabajamos para llevar adelante ese hermoso salón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por lo pronto, a disfrutar, ¿no? A pleno esta primera semana gastronómica italiana en La Pampa, habrá que pegarse una vuelta ahí por todo ahí, a ver qué onda, no me lo pienso perder. Invito a todas que quieran participar, venir, acercarse del 4 de junio al 11. Perfecto. Con descuentos, con, bueno, también los lugares van a estar, algunos lugares van a caracterizar a su personal con la ropa típica, la verdad que va a estar muy linda, así que quien pueda acercarse y quiera venir a participar, la verdad que va a estar re lindo. Hecha la invitación entonces. Ro, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo enorme. Dale, gracias a ustedes, chicas, cuídense. Vos también, chau. Adiós, saludos.